El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 16 de abril y bueno, yo soy Andrés Doñate. Les voy a estar acompañando la próxima media hora. Esperemos que disfruten de este programa en Radio Casa de la Cultura. Este día vamos a hablar un poco de una escritora que cuya fama no se ha extendido del todo en nuestra literatura hispana, porque escribió en francés, es de origen ucraniano, y estoy hablando de Irene Nemirovsky, que a pesar de que no directamente no se la conoce en gran parte de la literatura en español, cosa que está cambiando por estas cuestiones de globalización y sobre todo porque desde hace algunos años ya se vienen dando publicaciones de la traducción de su obra, algo que es bastante importante para una escritora que ha influenciado una buena parte de la estética literaria desde la publicación de sus textos. Ella nació en Kiev, en Ucrania, el 11 de febrero de 1903, y tiene una muerte un poco dolorosa y muy relacionada con la cuestión de su origen. Tiene un origen judío, pese a que toda su familia se transforma más adelante al catolicismo para establecerse como familia, tiene un origen judío. Así que durante la ocupación alemana en Rusia, tuvo algunos problemas con el régimen del Tercer Reich y terminó en un campo de concentración como una representante de la población judía, junto con otros prisioneros también. Y es exactamente ahí donde muere de un tifus. Y bueno, hay algunas anécdotas que vamos a contar más adelante en torno a cómo es capturada y cómo su trabajo y sus textos después tienen que ser encargados a su hija que los transporta durante algunos años para poderlos publicar. Ahora vamos un poco a su educación. Ella era una mujer de origen noble, su familia era burguesa. Y bueno, durante la Revolución Rusa, su padre tomó la decisión de que escapasen, permanecieron un año en Finlandia, y en 1919 llegaron ya a Francia. Irene tenía 16 años de edad, y bueno, se instalaron en Francia. Ella estudió en la famosa Universidad de la Sorbona, estudió letras, y a los 18 años empezó a escribir, cosa que se consolidaría en 1929, donde publicó su primera novela junto con una editorial que dominaba en la época, la editorial Grasset, gracias a David Golder, que fue su primer editor. Y bueno, la editorial Grasset le dio una garantía de publicación, una publicación anual, cosa que fue haciendo ella, publicando algunos libros, en especial novelas cortas, una vez al año, hasta la fecha de su muerte, por supuesto, hasta el año de su muerte. En 1929 publicó Suite Francesa, una novela bastante pequeña que habla sobre todo de cómo funciona la sociedad burguesa con sus protocolos, con sus formas de ser, cómo las familias tienen que adaptarse dentro de este ambiente. Y bueno, es un texto que impresionó bastante, no solo por su contenido, sino porque está bastante bien escrito, como obra literaria, está bastante bien estructurado, tiene una unidad. Y bueno, este texto ya interniza un poco con el reflejo de la vida personal de Irene Nemirovsky dentro de su obra, pero uno que es que indaga mucho más en este sentido de su persona es El baile, un texto de 1930 que narra la vida de una familia que, al igual que su propia familia, llega a una nueva ciudad, a París en este caso, y planea un baile para lograr acomodarse dentro de la sociedad. Ahora, El baile es un texto bastante corto, no lo voy a contar por obvias razones, pero se puede ver en el texto una discordia entre Irene y la figura de su madre, no de Irene, sino de la protagonista de la historia, que en este caso, bueno, discute con su madre. En el caso del texto hay, a ella se le prohíbe asistir al baile, cosa que genera un problema que después resulta en otras cuestiones, pero era esta misma característica de frenar las libertades de la joven lo que pone esta similitud con su vida. Irene estuvo constantemente reprimida por su madre, como una mujer educada de la época, tuvo que dedicar un buen porcentaje de su tiempo a estudiar piano, a estudiar lenguas, totalmente entregada a la vida de hogar, y esto le generaba, bueno, una cierta impotencia en el sentido de no poder disfrutar ciertos placeres o ciertas actividades lúdicas, y como niña, digamos, y el hecho de que ser joven también le representaba un problema, debido a que, si bien ya no era lo suficientemente pequeña como para disfrutar de la vida despreocupada y divertida de un infante, tampoco era lo suficientemente grande como para entrar en actividades de adultos. Así que, bueno, estamos ya acercando. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos. No me digas que no es verdad. Seguimos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Maldita Vecindad, aunque estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Y, por supuesto, interactuar un poco más con nosotros en nuestras redes sociales, en Dial, en arroba Dial de los Sentidos en Twitter, y en la fanpage Dial de los Sentidos en Facebook. Bueno, y también pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966 para dejarnos cualquier comentario, duda o sugerencia. Voy a hacer una pequeña rectificación. La primera novela de Irene Nemirovsky es Un niño prodigio, que no es Suite francesa, como había dicho antes. Suite francesa es un texto que fue encontrado por la hija de Irene, muchos años después de su muerte. Ellos llevaban siempre una maleta con algunas posesiones, una maleta cerrada, donde tenían el conocimiento de que estaban algunas obras inconclusas de Irene Nemirovsky, que después de ser capturada por la ocupación alemana y llevada a los campos de concentración, tuvo que dejar sus pertenencias. Afortunadamente su hija salió de esta experiencia y pudo sumarse al legado de su madre, publicando nuevas ediciones de sus textos y sacando estas ediciones póstumas, como esta Suite francesa, que bueno, era una novela que si bien fue publicada, estaba inconclusa. Bueno, estábamos hablando un poco del baile, también una novela de 1930, que tiene muchos reflejos de la sociedad del París de la época, previo a la guerra, y cómo funciona toda esta cuestión de la burguesía, de las relaciones sociales, de cómo las familias tienen que establecerse dentro de sociedad. Dentro de esta novela se hace, los protagonistas, la familia Camp, hace una fiesta incluso para poder ubicarse como una familia. Y claro, la gente de alrededor los tacha como nuevos ricos, como unos oportunistas, e incluso llegan a pensar que el señor Camp, jefe de esta familia, tiene negocios sucios y que esto lo ha llevado a tener una cierta cantidad de lujos, cosa que no es, o al menos dentro de lo que se cuenta en la novela, no es así, ¿no? Pero bueno, tiene todos estos reflejos de la sociedad, y en ese sentido termina siendo bastante valioso. Algunos otros de los textos representativos de Irene Nemirovsky son El maestro de las almas, Los perros y los lobos, Jezabel, que también es una novela donde refleja también algunos aspectos de sus conflictos con su madre, que de nuevo es una mujer bastante, es una figura bastante penosa en la vida de Irene, totalmente distante, no le hablaba, no tenía ninguna relación de afecto con ella, y esto también generó en Irene una cierta disciplina, un retraimiento más bien literario. Estuvo casada, se casó con Michel Epstein, un ingeniero que después se convirtió en banquero y que, bueno, con él tuvo dos hijas, Denise en 1929 y Elizabeth en 1937. Ellos continuaron instalados en París y, bueno, como ya dije antes, fueron los encargados de darle a la literatura creada por Irene estas connotaciones posteriores y póstumas. Bueno, por otro lado, su obra se caracteriza por ser bastante clara, un estilo narrativo bastante cercano al lector. y tener algunas señales entre líneas, ¿no?, de los aspectos psicológicos más profundos de los personajes, y sobre todo establecer este tipo de situaciones que giran en torno a conflictos internos, como este que hablábamos del baile. Bueno, ahora nos vamos a otra pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando a Cuervos, El Perro y la Catedral, sí. Una banda quiteña local, que apoyarlas, por supuesto. Volvemos a Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialSentidos y en la fanpage Dial de los Sentidos en Facebook. Bueno, continuamos hablando de esta escritora, Irene Nemirovsky. Recibió algunos premios póstumos y su material literario es muy importante, pero también es muy importante observar las características que daba de la época y de la burguesía de su época, los caracteriza como personas bastante falsas, como unos ilustrados, digamos, llevados lejos de la razón y más, llevados al orden del dinero, y por supuesto una sexualidad también incluida dentro de la obra, bastante hipócrita. Las mujeres, se alude frecuentemente a los gigolos, a las casas de citas, una cuestión que en París es un poco un tópico, ¿no? Esta cuestión que hay sobre el comercio y el trabajo sexual. Pero es una cuestión que se trata también bastante en este tipo de textos, la frustración sexual de las mujeres burguesas y todo este tipo de cuestiones sociales que tampoco se trataban con tanta libertad en esta época. Ella las incluye dentro de sus textos y lo hace con un estilo literario y una capacidad de escribirla que no tanto suavice los temas, sino que más bien permitiera en el momento generar un cierto revuelo de opinión. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana a las 5 de la tarde. Yo por el momento me despido, recomendándoles por supuesto leer a Irene Nemirovsky. Son unos textos bastante cortitos y muy digeribles, digamos, y bastante interesantes también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Tengan una buena tarde todos ustedes y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.